y estábamos mirando a ver si tenía pulgón. ¿No ves cómo miramos las hojas por detrás? Pues estaríamos mirando a ver si tenían para ir a sulfatarlo, que aquí estábamos sulfatando ya.